Pero che economia valgante. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras. Aquí un nuevo capítulo, si no me equivoco, como el 210, 211 de este programa de economía, economía política, como quieran llamarle, de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Un abrazo muy fraterno a todos quienes nos escuchan a través de la señal www.lavozdelostrabajadores.cl, pero también a quienes nos están viendo a través del streaming de Econo Nuestras, del Facebook de Econo Nuestras, transmitiendo en directo desde la sala Clotario Blés, lo que siempre nos invita a saludar a DJ Clotario, la persona ahí detrás del vidrio, la persona ahí de las perillas, que hace posible la mitad de este programa, la persona que hace posible que estemos saliendo en este momento al aire. Bueno, en el día de hoy, un lunes un poco ajetreado, acaba de haber un sismo bastante fuerte, es noticia en desarrollo. También hubo un fallecimiento bastante icónico el día de hoy, murió el señor Agustín Edwards. Nos podemos jactar de haber visto la noticia apenas la publicó La Tercera, que fue el primer medio que lo publicó, según lo que nosotros vimos, así que inmediatamente estuvimos difundiendo la noticia junto con el documental del diario de Agustín. Y bueno, es una, también es una, como una noticia en desarrollo, lo digo, porque entre eso y el sismo, en realidad, parece que va a ser un día bastante noticioso, pero no va a lograr superar el interés que tenemos en el tema que vamos a discutir el día de hoy, que vamos a conversar con nuestro invitado, quien es Renato Vélez. Renato ya ha estado acá, si a ustedes les suena, Renato ha estado acá. Renato es historiador, lo voy a decir así, candidato para el magíster de estudios internacionales, pero ya presentaste la tesis, ya, ¿no? No, todavía no. Ah, ¿todavía no? Ah, ya. Bueno, Renato también trabaja para Almazdar News, que pueden seguirlo, Almazdar, al guión Mazdar. Y bueno, también está haciendo clases en la Universidad Alberto Hurtado. Y Renato es como una de las voces a las cuales recurrimos para entender un poquito lo que pasa a nivel de política internacional. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de, se cumplen, creo que, incluso creo que el día de hoy, no estoy muy seguro, 100 días de Trump en el poder. Creo que es hoy, de hecho. No, bueno, por ahí. Pero está, pero nos calzaba muy bien la efeméride. ¿Cómo estás, Renato? Bien, bien. Un gusto estar acá, como siempre. Renato, ya es tu tercera vez, ¿no? Sí. Sí, sí. Renato, ya podríamos decir que alguien de la casa, así que agradecemos mucho tu presencia el día de hoy. Y como comentábamos, vamos a estar hablando de estos primeros tres meses de Trump en torno a su... cuando decimos política exterior, efectivamente nos vamos a estar refiriendo prácticamente a sus relaciones diplomáticas, sus amenazas de guerra, las dudas que han surgido a partir de lo que él planteaba en su programa y lo que ha estado haciendo. Con la conversación que estamos teniendo con Renato antes de comenzar esta entrevista, en el fondo quizá una de las principales contradicciones, diríamos, no sé si decir contradicciones, quizá una de las cosas que más nos llama la atención es la diferencia entre lo que se está ofreciendo, terminar con este periodo de guerra, imaginándonos de por sí, desde ya digo que Obama ha sido como el único presidente de Estados Unidos que nunca estuvo ni un minuto sin tropas afuera, digamos, sin estar en guerra, el premio Nobel de la Paz. Y lo que implica ese gasto, porque por ahí va el argumento un poco de Trump, era que la guerra estaba siendo ineficiente, estaba, digamos, desprotegiendo, no sé, la economía nacional, qué sé yo. Y en ese afán nacionalista, más aislacionista que se le veía a Trump, de repente aparece en esta, la madre de todas las bombas en Afganistán, los dimi direte, digamos, con Corea del Norte, y bueno, la entrada, digamos, con el bombardeo ahí a bases aéreas de Siria, en lo que tiene que haber sido, digamos, la actividad más, digamos, lo más movido que ha ocurrido, digamos, en las últimas 3 semanas, el último mes. Renato, justamente, para abrir la conversación, yo aquí ya empiezo a quedarme en silencio, escucharte a ti. Conversábamos que efectivamente había habido un cambio, digamos, en lo que se plantea como la política exterior de lo que iba a ser el gobierno de Trump. ¿Cómo harías tú esa comparación? ¿Qué era lo que se decía? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, este es como el gran tema y yo creo que fue la gran sorpresa de la última semana respecto a la administración Trump, en el sentido de que quizás lo único que cumplió dentro de los eslóganes que tenía Trump en su campaña electoral era que él como presidente iba a ser impredecible. De hecho, él le criticaba a Obama que Obama decía, en 2 semanas vamos a intervenir en tal ciudad y en el fondo eso era como decirle al enemigo lo que íbamos a hacer, entonces Trump no iba a decir cuál era su estrategia, ni iba a mostrar el naipe en el fondo, la baraja. Y eso es lo único que se ha cumplido, digamos, dentro de lo que fue el discurso y el programa de Trump en la campaña electoral. Entonces, si uno quiere hacer como un sumario, digamos, de lo que fue lo que se prometió en el fondo, era un poco volver al eslogan de América primero, o Estados Unidos primero, que era un eslogan de la época de la Segunda Guerra Mundial, en el fondo, y que es un argumento recurrente en la historia de Estados Unidos, en el fondo de que Estados Unidos no tiene que involucrarse, digamos, en conflictos que le son ajenos, preocuparse, digamos, en la clave de Trump de reconstruir la infraestructura económica del país, de generar más empleo, de que volviera a la industria, de realizar programas de obras públicas, un poco de cerrar a Estados Unidos al resto del mundo, que va también en sintonía con este tema del muro, pero también, digamos, como un cierre completo, no solo en términos de la frontera, sino que un repliegue para reforzar, digamos, la posición o el estado de la nación, entre comillas, en temas internos. Entonces ahí había una crítica a lo que habían sido las operaciones de promoción de la democracia, como le dicen, en el Medio Oriente, en el sentido, y eso era lo interesante de Trump, porque la gente decía que Trump era medio incoherente, pero si uno empezaba a ver, sobre todo en el tema política exterior, qué era lo que planteaba, era una crítica a dos cosas, una crítica a la globalización neoliberal Claro. y una crítica al imperialismo intervencionista tanto de Bush como de Obama. Entonces, eso era como la novedad. De hecho, había gente que planteaba que era como el candidato antiguerra. O sea, y hubo, digamos, editoriales, los diarios y todo, digamos, presentando a Trump como el candidato antiguerra, lo cual era un poco paradójico pensando que habitualmente uno piensa o asocia a los republicanos con la guerra. Exacto, sí. Y Obama, digamos, nos demostró lo contrario. Entonces había esta crítica, o lo que decía Trump en el fondo era que Estados Unidos no iba a promover la democracia invadiendo países, no iba a promover la democracia a través de las bombas, porque al final eso genera una reacción y lo que menos se consigue es democracia, sino que se genera caos, que efectivamente ocurrió, y también aparecen estas reacciones como ISIS o como, digamos, fundamentalismo islámico, etc. Entonces él decía, bueno, en realidad la democracia es para la gente que quiera la democracia que nosotros, digamos, propugnamos y que cada país se organice como quiera y que cada uno se preocupe de sus asuntos, que era algo bastante sensato comparado con esta idea como hegemonista de que todos tienen que seguir el mismo modelo y el mismo, digamos, comprensión de cómo debería funcionar un país. Entonces eso era más o menos la principal crítica, o mejor dicho, la propuesta que tenía Trump como ideológica respecto a la política exterior, y eso en términos prácticos significaba buscar una deshielo con Rusia, porque justamente bajo el gobierno de Obama, con el tema de Ucrania y Ah, de verdad, Siria, claro. digamos, las tensiones con Rusia habían llegado como al clímax después de mucho tiempo. También buscar digamos, salirse de la guerra en Siria en el fondo, dejar de apoyar a estos rebeldes moderados que en realidad son terroristas, ¿no es cierto? Sí. Y preocuparse de atacar al ISIS en conjunto con Rusia, así como se habló, Francia incluso decía, bueno, ¿por qué no crear una coalición grande como en la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi? Ahora crear una coalición de Francia, Estados Unidos y Rusia contra el Estado Islámico. Y eso obviamente no prosperó durante la época de Obama. Entonces venía con todo este discurso, digamos, de abuenarse con Rusia. Pero sí habían dos o tres temas que eran importantes, que era el foco en China, que eso era algo que ya se venía dando desde la época de Obama, lo que se llamaba el giro asiático, que lo había planteado justamente la Hillary Clinton, que era de explicar más portaaviones, más bases militares, más marines, más ejercicios militares, digamos, en la zona del Asia-Pacífico. Eso iba también de la mano con el TPP. Y ahí viene también quizás la única promesa cumplida de Trump de este programa original, que era justamente terminar con la asociación transpacífica, entendiendo que era un digamos un acuerdo neoliberal, globalista, que iba a destruir empleos industriales en Estados Unidos y obviamente no iba en sintonía con sus intereses. Entonces era como más o menos en general el planteamiento de Trump durante la elección. Ahora, ¿qué pasa después de la elección? Si tú te fijas, todo lo que planteaba Trump era una crítica en el fondo y iba en contra de lo que planteaban todos los demás candidatos, republicanos y demócratas. Es decir, el candidata más beligerante en esta elección era Hillary Clinton. O sea, ella decía, no, hay que ir a Siria, digamos, y hacer un bombardeo humanitario para frenar a Bashar al-Assad y a los rusos, y que los rusos se están metiendo en la elección para que no gane Hillary, porque esa era, al final fue la excusa para no reconocer que Hillary era el peor candidato que podían tener los demócratas. Pues si hubiesen dejado ganar a Sanders, probablemente Sanders hubiese arrasado la elección con un 60-40, una cosa así, que era lo que decía la encuesta. Pero obviamente también Sanders tenía esta crítica por izquierda a, digamos, lo que ha sido la política norteamericana económica y exterior. Entonces no iban a dejar que Bernie Sanders fuera el candidato y pusieron a Hillary. Entonces, después, ¿qué pasa cuando se produce la elección y Trump gana? Empieza la reconfiguración del poder dentro de la Casa Blanca, porque es como House of Cards, una cosa así. Eso es muy interesante, porque de repente uno se hace la idea de que solamente hay como una visión, una sola fuerza dentro de lo... Y esto en general, en el programa pasado cuando estaba hablando de Venezuela, también había que atender un poco a que hay distintas... hay distintas facciones. En el caso de Estados Unidos... Es curioso verlo, incluso la burguesía como que pareciera que estuviera como dividida. A ver, perdón, no te quise interrumpir, no, Renato, sí, cuéntanos más. No, pero si uno lo ve, digamos, de cómo se fueron dando las cosas, o sea, había un sector que era como el capital financiero transnacional, George Soros, Warren Buffett, Bill Gates, todos estos como millonarios progres, que son medio humanitarios, están preocupados los derechos humanos, todo ese grupo está ahí cercano a la Hillary Clinton. Y yo creo que de partida no se esperaba el triunfo de Trump. O sea, ellos seguían en su cerrazón, digamos, de que iba a ganar Hillary, porque cómo iba a ganar Trump si Trump era tan malo, y se le, digamos, demonizó 24-7 en todos los medios de comunicación de masa. Sí, es verdad. ¿Y qué pasó? Que ganó Trump y había que ver, bueno, cómo... que esto es más o menos como lo que le pasó a la coalición de Syriza en Grecia, que en el fondo vienen con todo un programa rupturista, que vienen aquí contra el neoliberalismo, contra los programas de austeridad, etcétera, y al final hoy día son parte como de la maquinaria que está sosteniendo el régimen, digamos, neoliberal en Grecia, y ya no hay alternativa, o sea, no hay ninguna fuerza capaz de disputar, porque si la izquierda, el centro y la derecha están todos alineados con el programa neoliberal de la Unión Europea, no hay por dónde cambiarlo. Entonces, desde que Trump gana la elección hasta ahora, hubo un juego de poder, digamos, en el Congreso, en los lobbies, en los medios de comunicación, para ver, bueno, ¿qué hacemos con Trump? ¿Cómo va a ser? O sea, o lo sacamos o lo encauzamos. Y eso fue, digamos, lo que se empezó a dar. O sea, primero con todas estas marchas de, ay, no, que Trump el misógino, que Trump no sé qué, que es ordinario y que no sé qué. O sea, partió con esta movilización callejera, pero se dieron cuenta que tampoco prendió mucho. Y desarrollaron toda esta teoría de la conspiración de que poco menos que los rusos le financiaron la campaña a Trump, de que tenían contacto con los asesores de campaña y con gente que después se pasó a ser parte del gabinete de Trump. O sea, todo era una conspiración rusa. O sea, los norteamericanos racionalmente no pudieron haber elegido a Trump, tenían que echarle la culpa a alguien. Entonces ahí Ariel Dorfman creo que fue el que dijo así como que Qué curioso que se estén quejando de que otro país esté interviniendo en sus elecciones cuando eso es lo que Estados Unidos ha estado haciendo por 100 años o más, quizás. Entonces, ahí se empezó como este juego de poder dentro de la Casa Blanca para ver qué se hacía con Trump. Entonces, las primeras semanas estaba Michael Moore ahí, el cineasta, y todos diciendo, bueno, lo que hay que hacer es hacer un impeachment, un juicio político a Trump y sacarlo. Ahora, si pasaba eso, llegaba el vicepresidente Pence, que era como parte del establishment, ¿ya? Parte como del ala más, digamos, homofóbica, ultraconservadora, ultra, digamos, fundamentalista cristiana, 100% pro-Israel, belicista, digamos, de tomo y lomo. Entonces, o sea, a ver, si se saca Trump, llegaríamos a ese escenario, o sea, y completaría el periodo como pasó con Ford en la época de Watergate, de cuando tuvo que renunciar Nixon. O sea, esa sería una salida, pero tampoco, digamos, tuvo éxito, porque Trump es un showman, digamos, sabe ocupar los medios, sabe dar vuelta a la situación, y en el fondo él permaneció en el poder. Y hay un grupo, y esto es como lo interesante, digamos, que es lo que todavía está pasando dentro de la Casa Blanca, que hay un grupo que son como las personas que generaron el trumpismo, si uno quiere decirlo, como toda esa ideología, todo ese programa coherente del que yo te hablaba durante la campaña. Fue un grupo de personas donde estaba Steve Bannon, Sí, que era Esteban. el dueño de esta página de noticias de derecha, el Sí, Breitbart.com. de noticias es la versión corrupción chile Claro, como de Estados corrupción Unidos. Chile, pero la versión norteamericana. Entonces tenía a Steve Bannon, a Michael Flynn, que era el asesor de Seguridad Nacional, que tuvo que renunciar porque dijeron que se había Ah, juntado sí. con el embajador de Rusia y qué sé yo. Cierto. Entonces todo ese grupo de gente fue la que creó la ideología de Trump. O sea, en el fondo eso era lo que la gente que votó a Trump y que era lo más vociferante en redes sociales, no sé, pues Milo Yiannopoulos, que era este Ah, gay de derecha, sí. o Alex Jones. Paul Watson, así como todo ese grupo de como de la derecha alternativa que le dicen, que tenía ese programa, pues, o sea, eran conservadores, pero antiglobalización y antiguerra. Esa era como la novedad, pues, y esa fue la gente que fue más militante y que en el fondo le permitió a Trump llegar al poder con ese discurso, ¿verdad? Entonces esa gente de a poco le empezaron a marginar, o sea, por el tema del encuentro con el embajador ruso, a Michael Flynn se le marginó y llegó este señor, Herbert McMaster, que ahora es militar y es el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Trump. Y este tipo ya empezó a maniobrar y a orientar esto hacia, o a encauzar en el fondo el asunto. Y ahí después queda Steve Bannon, que era parte de este Consejo de Seguridad Nacional, pero que todavía permanece en la Casa Blanca, porque sería como de mal gusto sacarlo si al final el tipo poco menos que hizo la campaña a Trump. Pero se le sacó del Consejo de Seguridad Nacional. Pues, entonces las decisiones ya no pasan por Bannon, sino que es un grupo donde está el vicepresidente, está este señor McMaster, que es como el militar, digamos, neoconservador, y al final lo que ocurrió fue un reordenamiento dentro de la Casa Blanca, donde ahora la facción neoconservadora es la que tiene la iniciativa. Y por eso, o sea, uno no podría hacer esa lectura, porque uno no sabe lo que está pasando. Esto es lo Obvio, que yo claro. te estoy ofreciendo, lo que yo Sí, intuyo que está pasando, ¿ya? sí. Y ahí uno ve el fondo. Trump está en la disyuntiva, o sea, está con una popularidad baja, no le resultó el tema de la reforma de salud porque ni los mismos republicanos se pusieron de acuerdo, no le está saliendo el tema del muro, cuando hizo esta la prohibición en la entrada de musulmanes a Estados Unidos, también la Corte Suprema se lo bajó. Entonces, en el fondo no había cumplido nada de lo que prometió, ni lo bueno ni lo malo. Y con una aprobación histórica en términos de desaprobación, en realidad. Entonces tenía que ir Trump, ver, o sea, o tiro la toalla o trato de salvarme. Pues. Y Trump no es un tipo muy idealista ni que tiene una visión así como de corazón, era un tipo que quería ser presidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, trató de ver, bueno, cómo me salvo, y uno podría intuir que en el fondo él prefirió optar por la línea tradicional y traicionar a su base, que hoy día está muy enojados con Trump, a su base electoral, y para poder mantenerse en el poder, en el fondo, da esta salida hacia adelante con el ataque a Siria, el problema con Corea del Norte, la bomba en Afganistán, y así, pues, o sea, da un giro belicista, una salida hacia adelante para seguir, digamos, al mando del país. Y ese giro belicista al que le vamos a poner foco aquí con Renato, especialmente a partir de todo el revuelo que se ha generado, que es como que no deja de, digamos, de remecer, es casi diario casi diariamente hay noticias respecto a movimientos hacia Corea. También hay noticias respecto a qué está pasando supuestamente en Siria. Hay mucha desinformación. Tú más que nadie lo sabes, Renato. Así que, bueno, para seguir aclarando un poco estas cosas, consideremos algo. Esta pugna de, digamos, de estos brazos, digamos, las facciones que operarían en Estados Unidos, la primera vez que lo pensé, fíjate, fue gracias a algún comentario tuyo que leí por ahí. Así que este armado que me estás haciendo me parece bastante coherente, si no, no estaríamos contando con tu palabra aquí, Renato. Así que es porque confiamos en tu fuente y efectivamente toda esta salida de Bannon, de este otro muchacho que le boicotean sus presentaciones en la universidad y todo, todo da como que se ve todo redondo, como que de alguna manera aplica bien. Obviamente también hay una oposición fuerte ahí, claro, abajo, desde ese coscacho que le llegó al Spencer, el nazi, claro. Claro, a ese nazi. Como que hay peleas callejeras que se están dando en Estados Unidos. Pero bueno, pero como estamos hablando de política exterior, vamos a hincar nuestro diente en eso. A la vuelta, primera canción. ¿Qué quiere que les diga? En realidad la teníamos guardada hace mucho rato, pero creo que viene como perfecta para la situación que estamos conversando ahora. Para muchos fue incluso un temita, al menos del otro lado de la cordillera se acordaron mucho esta canción apenas asumió Trump. Vamos con Gringo Maligno y esta canción la canción se llama Gringo Maligno y esta es de Todos Tus Muertos. We'll be right back. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Volvemos aquí con Renato Vélez, quien está cumpliendo el rol de analista internacional hoy día en nuestro capítulo especial sobre la política exterior de Trump, de estos primeros 3 meses, estos primeros 100 días, que siempre ha sido como un número bastante icónico para analizar los comienzos de un gobierno. Nos calzó muy bien aquí en la fecha y con todo lo que está ocurriendo. Entre otras cosas, y que es lo que habíamos conversado con Renato en Asia, digo, en Asia lejana, ¿no? Corea, qué sé yo, y Asia más próxima, que vendría a ser el último gran ataque en Siria, o el primer, en realidad fue el primer gran ataque en Siria, además de este del Mother of All Bombs, que en realidad es un acrónimo que es el nombre técnico de la bomba, ¿no? Y que de alguna manera, como nos dejó bastante claro en el bloque anterior Renato, marcaban como un cambio en lo que se había propuesto originalmente durante la campaña el señor Donald Trump. Pero para ir tema por tema, vamos a dejar Siria para el final. Pero antes, conversemos un poco de lo que está pasando en torno a Corea, que es lo que yo creo, me da la sensación, que para quienes nos están escuchando es que lo que más les genera incertidumbre. Primero, porque es un conflicto que no está, digamos, levantado en términos bélicos. En Siria, lamentablemente, opera cierta normalidad. Nos falta un psicólogo que nos iba a explicar un poco eso, pero no llama la atención, no extraña, ni siquiera cuando encontraron a este pequeño niño, me acuerdo que bueno, no sé a quién no le pueden afectado a aquel pequeño muerto, digamos, en las costas de Turquía. Pero eso ya fue hace 2 años. Y la guerra continúa y la desinformación se multiplica. Y tenemos este escenario en el cual dicen que el gobierno de Bashar al-Assad está matando a su propia gente, el mismo discurso que se han repetido en los últimos 5 años. Y afortunadamente se han salido voces que tratan de desmentir eso, que es que nosotros creemos que por ahí va el asunto. Pero en realidad, la pregunta es, ¿qué pasó para volver a Corea? Porque es de Siria vamos a hablar más adelante. ¿Qué está pasando en esta cosa de este? Porque son como pegarse, ¿no es cierto? Es como apachotar, ¿no? Es como una pelea. Claro, una pelea que no como nos vemos la salida, pero no pasa. Acláranos un poco al respecto, Renato. ¿Qué visión tienes tú de este conflicto? Bueno, yo, digamos, con este tema del Trump impredecible, ¿no es cierto? Yo también incluso llegué a pensar que podía ocurrir, digamos, o pasar a mayores el tema o el problema con Corea del Norte, pero en realidad no, ya se disipó un poco ese temor, al menos por ahora, y uno tiene que ver esta situación, digamos, en contexto. El problema con Corea existe desde la Guerra Fría, ¿no es cierto?, donde Estados Unidos ha apoyado militarmente a Corea del Sur y a Japón como dos posiciones, digamos, relevantes, no solo en términos de Corea del Norte, sino que dentro de la gran potencia que está ahí, digamos, ascendiendo, que es China, y eso quizás lo comenten en breve después de explicar el tema de Corea, pero en el fondo fundamentalmente acá es yo diría, como dicen, es postureo de Estados Unidos, de una bravata más de Estados Unidos que respondía, digamos, por Corea del Norte. Si uno lo ve en contexto y uno revisa las noticias, se da cuenta que por lo general en esta fecha siempre hay declaraciones de este tipo de Corea del Norte. Ajá. Yo, digamos, insto a los... Qué buena observación. A la audiencia, digamos, a buscar las noticias cada vez que hay estas crisis de Corea del Norte. Siempre ocurren en 2 momentos del año, como en septiembre y como a esta época del año. Y eso es porque Estados Unidos periódicamente realiza ejercicios militares con Corea del Sur. Entonces uno tiene que entender que, digamos, hay una situación de tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur, o mejor dicho, entre Estados Unidos y Corea del Sur, porque Estados Unidos está presente de manera permanente con tropas y bases y bombarderos y todo lo que, digamos, implica el poderío estadounidense en Corea del Sur. desde que terminó la guerra de Corea. O sea, no es nada novedoso. Y en ese sentido también uno tiene que entender el contexto posguerra fría. Digamos, Corea del Norte siempre, a pesar de que como formaba parte del bloque socialista, si uno quiere, siempre tuvo una política exterior, digamos, independiente, pero más cercana a Rusia. Y después de que cae la Guerra Fría, Rusia bajo Yeltsin, que era socio privilegiado a Rusia de Corea del Norte, Yeltsin como que da este giro a Estados Unidos, y después con Putin, digamos, vuelve a recuperar esa relación privilegiada, pero siempre, digamos, manteniendo su autonomía. O sea, en ese sentido, Corea del Norte siempre fue un país con una política exterior independiente, y sobre todo en el contexto como del despliegue hegemónico estadounidense durante los 90 y sobre todo la década del 2000, después de la guerra de Afganistán y la guerra de Irak, existe esta conciencia de que en el fondo la mejor garantía para evitar una invasión o el cambio de régimen, como le dicen los norteamericanos, es contar con una disuasión potente, y digamos, dentro del arsenal o del abanico, obviamente el arma nuclear es la más importante, pues ya solo con tener una bomba nuclear uno asegura que, claro, puede que me ataquen, pero no la van a, como diría un chileno, no se la van a hallar pelada, digamos, los gringos si atacasen Corea del Norte. Entonces, en ese sentido, contar con la bomba nuclear es un disuasor importante, más que para ocuparla, es para no llegar al extremo de ocupar una bomba nuclear. Y en ese sentido, la amenaza de la bomba nuclear norcoreana es sobre todo para Corea del Sur, para Japón. Y si uno ya hila más fino, digamos, o cree, digamos, en lo que plantea Corea del Norte, quizá también el gobierno de Kim Jong-un podría lanzar una bomba nuclear sobre Estados Unidos, pero no en clave, digamos, de destruir una ciudad, sino que ocupando lo que se llama el pulso electromagnético. Y esto fue un efecto que se descubrió cuando estaban los estudios nucleares, de que en el fondo, si uno arroja una bomba nuclear en la alta atmósfera, lo que hace es, quemar el campo electromagnético en el fondo de la zona, y no asesina a nadie, nadie muere por la bomba, pero se fríen todos los circuitos eléctricos de telecomunicaciones, se queman los switches de los autos más nuevos. Entonces, en el fondo, podría dejar a oscura a Estados Unidos sin que funcione nada y sin matar a nadie. Entonces, esa es como la gran, digamos, base que podría tener Corea del Norte en caso de un conflicto o de una agresión de Estados Unidos. El tema es que, como estamos hablando de palabras mayores, eso también hace que sea poco probable que se desarrolle este conflicto. Entonces, si uno se pregunta por qué ahora, por qué, digamos, Trump realiza esta movida, como yo decía, es probable que sea postureo, digamos, o de dar una demostración de fuerza. Esto ocurre, digamos, el día siguiente después del ataque a la base aérea en Siria, y en el fondo ahí Trump, digamos, toma su sitial como el policía mundial, en el fondo, y ya, vamos a golpear a todos los malos pronto, digamos, después de lo de Siria, y por eso, ¿no es cierto?, lanza esta bomba en Afganistán y realiza este despliegue, porque eso es lo más interesante de todo. O sea, anunció que se iba a enviar un portaaviones al Carl Vinson a la península coreana, pero en realidad se supo días después, cuando ya pasó, digamos, la supuesta prueba nuclear que iba a hacer Corea del Norte, se supo que en realidad el portaaviones iba en dirección a Australia y no hacia Corea del Norte. Entonces, ¿Tú mencionaste, Renato, que aquí había un tercer actor que podía estar, digamos, ejerciendo un rol importante en esta demostración de fuerza por parte de Estados Unidos, que es China? ¿Cómo entra China en esta telenovela Estados Unidos-Corea del Norte? Porque recién tú nos estabas hablando, por ejemplo, de la alianza, digamos, entre Corea del Norte y Rusia, o lo que fue también la Unión Soviética antes. Pero China, que es también, alcanza a ser limítrofe, ¿no? Son limítrofes. Sí, son limítrofes, ¿no es cierto? ¿Qué rol ocupa en este momento China para los intereses de Estados Unidos en la zona? En el sentido, digamos, para poder... y para, digamos, para alzarse, digamos, en amenazas contra Corea del Norte. Bueno, China es el objetivo prioritario de Estados Unidos en la zona, y va a ser el objetivo principal de aquí en adelante. O sea, por un tema de que China es el principal competidor y la potencia, digamos, en ascenso, Y tú sabes que cuando hay cambio de hegemonía siempre hay una potencia en decadencia y una potencia en ascenso, y en algún momento, ¿no es cierto?, se produce el choque por si se mantiene la potencia decadente, digamos. Y ese es uno de los tópicos recurrentes en la historia, que en el fondo cuando la potencia está en decadencia tiende a recurrir más a la violencia para mantener su posición. Más que porque va a dominar el mundo, es para evitar que el otro llegue a ocupar el mismo sitial, o sea, porque ya no está en capacidad como de disputarle el control total, pero sí generarle problemas. Y bueno, en el caso de China, obviamente un tema importante para China es el petróleo, ¿da? Y por lo tanto es el interés de Estados Unidos controlar el suministro de petróleo que va hacia China, porque si controla el suministro de petróleo, controla, ¿no es cierto?, la capacidad de crecimiento y de desarrollo que va a tener China. Entonces, ¿cuáles son los principales, digamos, proveedores de petróleo para China? En primer lugar está Irán, y en segundo lugar países africanos como Nigeria, etcétera. Yeah. Entonces, por un lado, con Irán, ¿no es cierto?, está el proyecto de los chinos de crear un oleoducto desde Irán, Pakistán, a China, que es importante también porque pasa por una zona de China que se llama el Turquestán chino, que es donde hay musulmanes, ¿ya? Y muchos de esos hoy día están combatiendo en Siria como parte del ISIS, como parte de Al-Qaeda, y en algún momento van a volver a China a generar problemas justamente por donde pasan estos oleoductos. Y obviamente el petróleo que sale de África tiene que pasar por el Océano Índico y por el Mar de China Meridional. Y justamente ahí donde está el principal conflicto de China con sus vecinos. Vietnam, qué sé yo. Claro, Vietnam, claro. Filipinas. Y entonces China está tratando como de abuenarse o de alguna manera dar concesiones a estos países. Está construyendo al mismo tiempo estas islas artificiales como para garantizar digamos, tener pretensiones de soberanía en esa zona. Y eso obviamente va a generar algún choque en algún momento probablemente. O sea, ahí está toda la teoría del collar de perlas, ¿ya? Que en el fondo son ciertos puestos estratégicos, ciertos estrechos que van desde el mar de China Meridional, pasando por Indonesia, Malasia, India y Sri Lanka, el Golfo del Cuerno de África, digamos, que son puestos estratégicos, que si uno los controla, en el fondo le corta el suministro a China, y por eso es que los chinos tienen este interés, digamos, en el desarrollo naval, construyendo submarinos, que es como la gran inversión de los chinos en tema de defensa, es justamente el tema de los submarinos. Se han avistado submarinos de repente en California, viendo los ejercicios militares de Estados Unidos. Entonces, en el fondo, China también está consciente de este despliegue. Y Estados Unidos, obviamente, como ya te comentaba, ha estado desplegando bases, marines, bombarderos estratégicos en la península coreana, y todo eso es un despliegue, digamos, que obviamente está orientado a China. O sea, si uno mira la imagen mayor, se va a dar cuenta. De hecho, hay un documental que salió el año pasado, o este año, principio de año, que se llama La Guerra contra China, que es de John Pilger, que es un periodista australiano que también ha hecho, digamos, documentales sobre los gobiernos bolivarianos en América Latina, la intervención norteamericana en América Latina, la guerra de Vietnam, Camboya. Es un periodista, digamos, de los connotados y críticos de la política estadounidense, y él justamente advierte todo este despliegue, toda esta preparación para un potencial enfrentamiento con China. Entonces, cosa importante que se me estaba yendo, curioso es que justamente cuando Trump ordena este bombardeo a Siria, estaba, digamos, en una cena con el premier chino Xi Jinping en Florida. Florida, sí. Entonces, en el fondo, fíjate como el timing, como le dicen, de los eventos. O sea, en el fondo, él está ahí y le dice, mira, es como para decirle, mira, esto soy capaz de hacer, digamos, claro, frente al primer ministro chino. Oye, entonces, también es muy buena intención. Entonces, igual uno se da cuenta que son mensajes quizás a China. La madre de todas las bombas se lanzó en Afganistán. La gente va a decir, pero esto puede haber sido un mensaje a Corea, sí, probablemente. También es un mensaje a Rusia y es un mensaje a China. Sobre todo a China, que es un país fronterizo con Afganistán, en una zona muy pequeña, pero lo es. Entonces, nada es por casualidad. Nada es por casualidad. Oye, igual ya me mencionaste algo de petróleo, estuvimos hablando un poquito. Yo creo que nos estamos dando un poco el pie para comentar ya lo de Siria, que aparte sé que

paso, derrochando la gracia de los americanos. Param, param, param, pam, pam. Ya basta por ahora, le dije lo que pude de los americanos. Y si lo ven, le dan mi respetuoso saludo a los americanos. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Volvemos aquí con nuestra entrevista a Renato Vélez, nuestro analista internacional el día de hoy, para hablar de los 100 primeros días de Trump en el gobierno. Solamente para recordarles, para que lo puedan buscar, los registros que están en www.conoestras.cl, pero también en el Facebook, porque estamos grabando los streaming de estas entrevistas que el... Este mes de abril comenzó con el análisis de las elecciones en Francia, que ya arrojaron un primer resultado, un pésimo resultado, pero ya arrojaron un primer resultado ahí con Cristian Labarca. Estuvimos conversando sobre eso, Cristian de Estudios Nueva Economía. La semana pasada estuvimos hablando con Miguel Cortés sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, puros temas que en realidad están bien candentes, creo que le achuntamos, creo. Y el día de hoy, bueno, quizás con el más candente de todos, hablando ahí de Trump, que es como la gran, es como el antiestrella, digamos, de la política internacional, porque no lo puedo ver de otra manera, es completamente distinto, incluso a lo que veníamos acostumbrados. Y bueno, dentro de eso, como nos dice Renato, el impredecible lanzó una bomba en Siria. Algo que, bueno, que de alguna manera rompía con lo que se venía haciendo, y eso es importante analizarlo, y eso con eso quiero partir, Renato. ¿Por qué es tan relevante aquel hecho? ¿Cuál es, crees que en realidad es el relato que acompaña a esa acción? Porque lo sé desde ya, lo adivino sin ni siquiera verte la cara, que aquí hay una, obviamente hay una operación, obviamente, de seguir mancillando, digamos, el gobierno de Bashar al-Assad, qué sé yo, digamos, siendo una operación basada en mentiras. Así lo interpretamos nosotros, creo que tienen la misma interpretación. Pero cuéntanos por qué, digamos, pasa a ser como un punto de inflexión en lo que haya sido el tratamiento de lo que ocurre en Siria por parte del gobierno de Estados Unidos, y que ocurrió justamente con Trump, quien había dicho que no iba a hacer nada del estilo, ¿no? Bueno, esa es la... Yo creo que eso fue lo que... Ahí fue cuando, digamos, se confirmó el giro de la política de Trump, digamos, respecto a lo que había prometido. Y en el fondo se vuelve a encauzar o incluso, digamos, exacerba ciertas tendencias que había en el gobierno anterior, ¿no? O sea... uno tiene que en el fondo contextualizar cuál era la política de Estados Unidos en Siria antes de la llegada de Trump, que era una política, digamos, de terciarizar la guerra, en el fondo. O sea, ocupar lo que dicen en inglés los proxies, que son estos fuerzas subsidiarias, como les dicen, que en el fondo es no hacer la guerra uno, sino que financiar a grupos, dentro del país, traer mercenarios, traer combatientes. A veces ni siquiera hay que traerlo, porque si uno encuentra una ideología adecuada, la misma gente va y se convoca, como pasa con el tema del ISIS, por ejemplo, que hay mucha gente que no es como que la CIA llamó por teléfono, puso ya estamos reclutando gente para que vayan a... Sino que a veces la mayoría de los casos también es gente que va por voluntad propia, digamos, porque realmente se compró el cuento del Estado Islámico o de que la comunidad musulmana está siendo masacrada por el tirano infiel de Bashar al-Assad, bla, bla, bla. Entonces, esa, digamos, es una forma eficiente de hacer la guerra. Uh-huh. Bueno, en el fondo se venden las armas, se generan capitales. No perdís tú tus soldados. No se pierden los soldados, sí. Y uno puede decir que no está metido directamente, entonces sirve como una buena cobertura. Y lo más probable es que vamos a ver muchas de estas guerras, en todo el mundo: la guerra en Yemen, la guerra en Libia. Hoy día leí un informe que decía que Rusia estaba apoyando a los talibanes en Afganistán. Rusia obviamente lo negó y siempre lo van a negar, o sea, tampoco estoy diciendo que lo hagan, pero en el fondo igual es una ironía, uno sabiendo que Estados Unidos apoyó a los talibanes contra la Unión Soviética. Entonces, en el fondo también hay algo de vendetta quizás en ese tipo de movidas, pero esa es la dinámica que vamos a ver, digamos, de guerra subsidiaria en todo el mundo. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, Estados Unidos apoyó a este Ejército Libre Sirio, que después se desgajó en varios grupos. Y esos grupos después se llenaron con yihadistas, con estos grupos, el Ejército del Islam, el Frente al-Nusra, que es Al-Qaeda en Siria, el mismo ISIS, que se van cambiando de nombre todos los meses cuando lanzan una operación contra el gobierno sirio y fracasan, y es como ya, vamos a cambiarnos el nombre, y otra ofensiva, y así han estado, digamos, en un tira y afloja estos 6 años de guerra. Y digamos, al principio de la administración Trump hubo esta decisión de cortar el financiamiento a los rebeldes sirios, ¿ya? Y uno va a preguntar, bueno, ¿por qué? Porque en el fondo ya demostraron ser incapaces de derrotar al gobierno sirio, es decir, controlan algunos territorios, pero no van a hacer caer el gobierno, así que eso ya pasó, digamos, dejó de ser un objetivo prioritario. Lo mismo, apoderarse de toda Siria, porque estando los rusos desplegados en sus bases, la base naval, la base aérea, con sus intereses, digamos, geoeconómicos y geopolíticos, los rusos no se van a ir de Siria, o al menos de los territorios dentro de Siria que son de su interés, que hay una precisión, ¿verdad? Es decir, no toda Siria es de interés para los rusos, y ahí viene después lo otro que hay que comentar. Entonces, en los últimos lustros de la época de Obama, Estados Unidos dejó de financiar tanto a los grupos yihadistas o el Ejército Libre Sirio, y eso ya fue más de los turcos, de Arabia Saudita, de Qatar. Y Estados Unidos hizo esta alianza, digamos, táctica con los kurdos, ¿ya? Entonces Estados Unidos apoyó, digamos, y cuando hablo de los kurdos, estoy hablando de los kurdos pro-israelíes de Irak, sino que estoy hablando de los kurdos que nosotros conocemos, pues, o sea, el Confederalismo Democrático, ese grupo, digamos, el PKK, el PID. Estados Unidos entró en alianza con estos grupos, como queriendo decir, bueno, no vamos a capturar toda Siria, pero ¿qué tal si ocupamos a estos grupos para capturar el norte de Siria, que es el que tiene la mayor cantidad de recursos petroleros, y en el fondo ocupar a los kurdos como una baza cuando haya que negociar? Entonces va a estar el gobierno sirio, digamos, con el respaldo de Estados Unidos, y van a estar los kurdos respaldados por... el gobierno sirio está respaldado por Rusia. Y los kurdos respaldados por Estados Unidos, y ahí se va a llegar a algún tipo de negociación política para una transición, reforma, lo que sea. Entonces, a los kurdos les convenía tener el apoyo de Estados Unidos, porque así se evitaba, ¿no es cierto?, la intervención de Turquía contra ellos. Turquía, de todas maneras, interviene en Siria el año pasado en la operación Escudo del Éufrates, supuestamente contra el ISIS, pero en realidad es para, digamos, cortar la vinculación entre las distintas regiones kurdas del norte de Siria, y eso hace que, a su vez, los kurdos se acerquen más al gobierno sirio y a Rusia. Y hoy día hay zonas, digamos, en el norte de Siria, zonas, digamos, administradas por los kurdos, donde hay en un pueblo soldados rusos y del ejército sirio, y en el otro pueblo hay soldados norteamericanos. Y esa es como la garantía de que los turcos no van a digamos, arremeter contra los kurdos en el norte de Siria. Entonces al final se va prefigurando esta negociación pactada entre Estados Unidos y Rusia, entre los kurdos y el gobierno sirio, o en su defecto la partición, ya que tampoco es algo novedoso. Estados Unidos y Rusia se dividieron Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, se dividieron Corea después de la Segunda Guerra Mundial, y por eso es Corea del Norte y Corea del Sur, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y así. Entonces probablemente ocurra esto, digamos, y eso es lo que se viene prefigurando. Por eso también es que está toda esta idea de tomar la ciudad de Raqqa por parte de las fuerzas kurdas con respaldo norteamericano, pero son localidades que no tienen población kurda, ¿ya? Pero en el fondo los kurdos también no se van a negar, porque si no les quitan el respaldo los norteamericanos, se meten los turcos, entonces todo un juego bien complejo, ¿ya? Lo que cambió este último tiempo, digamos, es que justamente esta facción neoconservadora dentro de la Casa Blanca es la que ha estado desde siempre más obsesionada con derrocar a Bashar al-Assad. O sea, ahí tenía a John McCain, que era como muy crítico de Trump durante la campaña, diciéndole que era un títere, ¿verdad?, los rusos, sí, y que qué sé yo. Y ahora, después de que Trump atacó Siria, ahora nadie critica a Trump. Ahora hasta los demócratas, todos esos canales progre, MSNBC, digamos, todos los canales, no, que fue un estadista, que por fin le plantó cara al régimen genocida, que ocupa armas químicas contra su propio pueblo, de diferencia a Obama, o Trump cumple lo que dice. Entonces al final se reforzó la facción neoconservadora, Trump se consiguió lo que no había logrado antes, que era el apoyo de todos los medios de comunicación, de los generadores de opinión de Estados Unidos, y entonces se consolida la posición de Trump, se consolida la posición neoconservadora. ¿Y en qué contexto? En un contexto en que el gobierno sirio estaba avanzando, digamos, progresivamente en el último gran bolsón rebelde, que es la región de Idlib, ¿ya? Ahí es cuando se produce este ataque con armas químicas, presunto ataque con armas químicas. Yo, la versión que manejo de mis contactos y que se ha destilado por los medios de prensa, es que la aviación siria atacó un depósito de armas, ¿ya?, de los rebeldes, y dentro de todas las cuestiones que estaban ahí guardadas, que no tenían por qué, o sea, la inteligencia siria sabe que era un depósito de armas, pero no tiene por qué saber qué es lo que había dentro. Entonces, dentro de todo lo que había guardado en ese puesto, habían precursores para fabricar armas químicas. Entonces, por eso había cloro y precursores para el casarín también. Entonces, si uno se pregunta qué pasa con las armas químicas, el gobierno sirio, producto de la primera acusación que hubo de armas químicas del 2013, llegó a un acuerdo con Estados Unidos, con Rusia, supervisado por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, donde ellos, digamos, entregaron todo su arsenal químico. Nos dijeron, nosotros no lo ocupamos y no lo vamos a ocupar, así que para que no nos vuelvan a acusar de esto, les vamos a entregar todo el arsenal químico. Y eso se las armas químicas las disolvieron barcos de la Marina estadounidense, los disolvieron en el océano, en el Mediterráneo, creo. O sea, fue un proceso certificado, digamos, y el gobierno sirio no gana nada ocupando armas químicas, precisamente porque si lo hiciera iba a pasar esto del ataque. Entonces no iba por dónde, pero sí, el Estado Islámico ha ocupado armas químicas en Irak, en Siria, los rebeldes han ocupado armas químicas, y toda esta serie de antecedentes los plantea un inspector de armas de la ONU, Scott Ritter, también un profesor del MIT, Theodore Postol, también, que hizo un análisis del ataque, y ellos dicen, bueno, probablemente, lo más probable es que hubo un incidente con químicos, pero de que haya sido el gobierno sirio que arrojó una bomba con sustancias químicas es poco probable, por la forma del cráter, por los restos, por el número de muertos. Y yo, lo último que supe de un periodista de televisión española, es que la investigación que hizo la ONU determinó que en el fondo la mayor parte de las víctimas del ataque murieron por armas convencionales, es decir, por la explosión, no por el arma química. Entonces eso reforzaría en el fondo el argumento de Rusia, del gobierno sirio, de que en el fondo fue algo, digamos, que estaba ahí en el terreno, pero no fue, digamos, deliberado de ocupar un arma química. Igual hay un tema que necesitamos contextualizar, solamente para hacerlo, de hecho, bastante rápido, porque nosotros ya tuvimos un programa hablando de Siria. Cuando tú mencionabas, por ejemplo, los intereses, digamos, en el enfrentamiento con Corea del Norte, o sea, bueno, el enfrentamiento no, en esta tensa calma, digamos, con Corea del Norte, era China. En el caso de Siria, siempre se menciona el petróleo, por ejemplo. Ya tú nos diste algunas pistas también en esta alianza que tendrían con los kurdos en el norte de Siria, donde serían los lugares más ricos, digamos, en crudo, o sea, en yacimientos de petróleo. Pero también hay un tema ahí con Rusia. Sí. ¿Sí? O sea, de hecho, el tema este de los pozos petroleros dentro de Siria es un objetivo secundario. O sea, Siria no es un gran productor de petróleo. Ah, tú lo ves como un... La producción de la extracción de petróleo desde Siria no es prioritario, ¿verdad? Pero sin embargo lo es el tránsito, los circuitos por donde pasan los oleoductos. Esa es la clave. Entonces, cuando empezó la guerra, digamos, había dos proyectos de oleoducto, uno que iba desde Irán, Irak, Siria, al Líbano, al Mediterráneo, y otro que quería pasar desde Qatar, Arabia Saudita, Jordania, Siria y digamos al Mediterráneo. Entonces, digamos, por eso esa coalición entre Arabia Saudita, Qatar y Turquía, por un oleoducto, y por otro lado están los intereses petroleros de Irán. Ese es un nivel de análisis, el económico. El segundo está, ¿no es cierto?, tratar de haber eliminado la posición de Rusia en el Mediterráneo, porque era la única base militar que le quedaba a Rusia fuera la única base de ultramar que le quedaba a Rusia, que le daba una proyección en el Mediterráneo. Ese era un segundo objetivo. Obviamente, privar a Rusia de un estado cliente, lo que es la venta de armas también. Y por otro lado están también los intereses de Irán. Es decir, había un bloque, que no es cierto, el famoso eje de la resistencia, que era esta alianza entre Irán, Siria y Hezbollah en el Líbano, con Hamas y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, etcétera. Y obviamente la principal vía de tránsito ahí es Siria. Entonces, si uno desmantela el Estado sirio, esta línea de suministro hacia el Líbano se corta, y por lo tanto Israel va a tener mayores facilidades para agredir el Líbano, para apoderarse los altos del Golán, y en el fondo alejar a Irán como amenaza inmediata. Entonces, o sea, en el fondo era todo este cruce de intereses que posibilitan, digamos, justifican o impulsan a desarrollar esta dinámica de guerra en Siria. Bueno, Renato, sabes que se nos pasó el tiempo, en parte también porque uno es como dentro de toda esta digamos, dentro de todos los hechos que se han ido sucediendo, dentro de todo lo que también hay que ir destapando, dentro de todos los contextos que hay que irse también sumergiendo, porque las cosas nunca son, digamos, bilaterales, ¿no? Siempre aquí hay un montón de otros factores que se incluyen. En realidad, te agradecemos mucho porque nos ordenaste un montón las ideas y de alguna manera nos... Yo creo que de alguna manera nos adelantamos o nos quedamos con esa visión que decías tú de lo impredecible de Trump, pero ya no llamarlo impredecible, sino que también tratar de entender a qué responde ciertos ataques, ciertas avanzadas, ciertas acciones que pueda seguir emprendiendo el actual gobernante de Estados Unidos, el que aún... es el país más poderoso del mundo en decadencia, como lo mencionabas tú, Renato. Así que, bueno, pero primero, muchas gracias, Renato. Gracias por la invitación. Alcanzar a dejar el último bloque para las últimas ideas, excepto que quieras decir en algún minuto algo como para, digamos, para cerrar este análisis de los tres primeros meses de Trump y qué se podría venir, por ejemplo. Claro. O sea, respecto a Siria en lo particular, yo no veo que Estados Unidos ataque, o sea, que invada a Siria, digamos, como a la Bush, digamos. Porque, digamos, son muchos costos políticos, militares, y lo que vamos a ver probablemente en los próximos 8 meses, y esto también lo comenté cuando estuve allá en el Líbano con algunos estrategas y analistas, y es que lo que vamos a ver es una carrera por controlar el este de Siria, que hoy día está controlado por el Estado Islámico. Entonces lo que vamos a ver es un esfuerzo del gobierno sirio con Rusia para avanzar desde la ciudad de Palmira hasta la frontera con Irak. Va a haber un esfuerzo de Estados Unidos con los kurdos para tomar la ciudad de Raqqa y avanzar más hacia el sur, que eso está ocurriendo ahora mientras estamos hablando. Y va a haber quizá un esfuerzo, que esto me lo dicen también algunas fuentes, para avanzar desde el sur de Jordania, o sea, desde el sur de la frontera de Siria con Jordania, hacia el este de Siria. Que es? También, Estados Unidos con el Ejército Libre Sirio, o lo que queda del Ejército Libre Sirio. Entonces esas serían como una carrera hacia el este, eso es lo que se viene este año para Siria. Y en la zona, digamos, más poblada, la zona occidental, probablemente va a ser un tira y afloja como el que se ha venido desarrollando los últimos 3 o 4 años. Pero tú sigues viendo como que el proceso, digamos, la estrategia va a ser esta tercerización, sí, digamos, ¿sí? Sí. Ya. Bueno, Renato, te agradecemos mucho tu presencia, tu disposición para compartir con nosotros. Renato, que es historiador, que está estudiando justamente, candidato a magíster, a máster, bueno, de estudios internacionales ahí de tu alma mater, porque tú estudiaste en la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Y ahí continuaste los estudios, profesor además de la Alberto Hurtado, y que también participa del medio Al Masdar. Por eso aquí Renato siempre tiene tan claro todo el mapa, aparte que estuviste en el Líbano como 3 meses. Cinco meses, ¿eh? Tiene súper claro el mapa ahí de lo que nosotros entendemos como Oriente Próximo o Medio Oriente, como le suelen llamar. Así que muchas gracias, Renato, por participar el día de hoy. Y bueno, para ir despidiéndonos, quería dejar una cancioncita, DJ Clotario, puede ser un temita ahí para que quede rondando. Este se lo quiero dedicar a una pareja que contrajo nupcia el fin de semana. Quería dejarle ese regalito muy especial, con mucho cariño ahí para Macarena y Guillermo, quienes conocen este espacio desde que comenzó. Es bastante simbólico, así que quería dedicarle esta cancioncita para despedirnos. Es de Jairo, todos la conocen, se llama Amigos Míos, Me Enamoré. Y con eso dejamos y concluimos este programa que centramos en los primeros 100 días de Trump, gracias a nuestro analista internacional, Renato Vélez. Un abrazo a sus oídos y lo dejamos con esta canción. Chau, chau. Amigos míos, me enamoré. Creo que al fin me enamoré. Sucede que encontré el amor y francamente es lo mejor que me podía suceder. No esperen charlas de café ni horas vacías a granel. Si lo quieren saber, les diré que fue sin querer, que sin querer me enamoré. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca pudo amar, no sabe de volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Amigos míos, me enamoré, por fin me espera una mujer, una mujer con quien soñar y compartir. Mis recuerdos quedarán esos momentos del ayer, que emborrachado de amistad, de juergas, copas y algo más, anduve ciego y sin saber. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad.